15 años después, finalmente llega ese joven, un soldado para ser precisos, que realiza la proeza de romper la nuez con sus dientes. La princesa es curada, pero el muchacho es convertido en un ser deforme, igual al cascanueces, y la princesa se rehúsa a casarse con él.